Alfonso Basso, que es el candidato en primer término de la lista de concejales de la Unión Celeste y Blanco. Es, para que te ubiques, uno de los dos, de las dos listas que acompañan a Francisco de Narváez a nivel provincial. Basso, un gusto que esté por aquí por el estudio. ¿Qué tal? El gusto es mío y buen día a todos. Bueno, Basso, empezamos como hacemos con todos. Le pedimos que haga su propia presentación, su propio perfil como candidato. Bueno, tengo 56 años, 35 años ya como abogado, 20 años como docente, soy titular de una cátedra acá en la Facultad de Derecho, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Te diría, estoy en pareja desde hace 8 años, tengo 3 hijos, mi hija mayor tiene 31 años, es licenciada en comunicaciones. Mi hijo mediano de 26 es abogado, trabaja conmigo, y el más chiquito, 21, que no es tan chiquito, está en segundo año de derecho. Así que casi todos abogados. Siguiendo sus pasos. Siguiendo mis pasos, sí, sí. Entonces te diría, bueno, vivo acá en Mar del Plata ya de hace casi 40 años, y la fuente de mis ingresos y mi vida hasta ahora se ha desarrollado en estos dos amores. El primero es como abogado, que realmente siento una satisfacción muy grande poder abogar, hablar en nombre de. Y lo segundo, como docente de la Facultad de Derecho, que en este momento, bueno, también soy consejero académico, representante del claustro docente de la facultad, que eso se hace mediante elección totalmente democrática de mis pares, que también no deja de ser un orgullo de que los docentes, los profesores, los titulares me han dado el mérito de representarlo en el Consejo Académico de la Facultad de Derecho. ¿Y por qué ser candidato? ¿Por qué decidió ser candidato por esta fuerza política? La realidad es que ya de hace algunos años, alguien una vez, y te digo que ha sido mi padre el que me dijo, la única forma de que los malos ganen es si los buenos no participan. Y a partir de ahí me dejó una enseñanza muy grande. Y uno no puede estar feliz, contento. En mi caso te diría, tengo un excelente auto, tengo muy buena casa, yo no me puedo quejar. Pero uno no puede estar feliz en una sociedad que no esté feliz. Y a partir de ahí, ya en el 2005, tuve mi primera oportunidad, donde también con Francisco de Narváez encabezaba una lista. Él tuvo la oportunidad de entrar, yo no. Y continuamos trabajando en este espacio porque creemos en la necesidad de un cambio. Y bueno, y ahora tengo esta nueva oportunidad para tratar de producir ese cambio. Le vamos a preguntar cómo ve la gestión actual. Usted, digamos, es candidato a concejal, pero debe tener una impresión, una visión de este año y medio de gobierno de Gustavo Pulti. ¿Cuál es? Yo te diría enferma. Enferma. Quizás yo no podría decir con una enfermedad terminal, pero creo que las actitudes de aquella persona que fue durante 18 años concejal, es decir, que vino continuando una línea y que a partir de la toma de posición en el Ejecutivo ha variado tanto su forma de ser que ha llegado a lo que uno llama esta sumisión, mediante por el cual el derecho que le corresponde en forma natural a la ciudad ha tenido que conformar una lista con quien dice que no participa. Entonces, esta situación realmente creo que pone como un eslabón final a una gestión que realmente no está cumpliendo los objetivos, vuelvo a decir, de aquella persona que durante 18 años fue concejal y se encargó de decir las cosas que iba a hacer cuando llegaba al Poder Ejecutivo. Lo dice particularmente por lo de la decisión de la candidatura testimonial de Gustavo Pulti. Creo que eso es la frutilla o el punto, pero tampoco puedo avalar este año y medio de desarrollo donde cuando uno respetuosamente recorre los barrios, el asfalto no ha llegado ahí, ni ha llegado la luz, o con solo subirse a los colectivos. Uno observa que el transporte público de pasajeros cada vez es más imposible, cada vez está más deficiente. Es decir, no noto una toma de responsabilidad, una decisión política para el control. Las carencias creo que son en todos los aspectos de este Ejecutivo. Estamos escuchando a Alfonso Basso, candidato a primer concejal. Ya se presentó, ya hizo trazó un panorama rápido de lo que le parece la gestión actual municipal. Digamos, ¿cuáles serían ahora los proyectos que ustedes piensan presentar en el Consejo Deliberante? Las propuestas que tienen para dar a conocer a los oyentes. Yo te diría en forma concreta. El primer tema que más nos preocupa, que preocupa a toda la comunidad, bueno, y hoy lamentablemente tenemos un ejemplo más, es la inseguridad o la falta de seguridad. Bueno, y esto, te diría acá, tiene solución. Hay que tener un plan. Y hay que tener una decisión política para respetar ese plan. En ese aspecto yo te diría 3-4 ejes fundamentales. Primero, más policías y más cerca de la gente. Sintéticamente te digo, Mar del Plata, conforme estadísticas de ciudades del mundo, le correspondería 6 agentes policiales por cada 1,000 habitantes. Uh-huh. Esto daría aproximadamente que Mar del Plata debería tener 4,000 efectivos. Mar del Plata tiene 1,033, pero si a eso le restamos el 15% de ausencia, de enfermedad, sí, estamos con 800. Bueno, nosotros acá concretamente pedimos más policías. Con respecto a este primer tema, vos me dirías, bueno, y a nivel concejal, ¿qué se podría hacer? Concretamente, que tanto sea la elección o decisión del jefe de policía, como de lo que en un momento llamábamos comisarios, hoy son capitanes, que sean con la intervención del Consejo Deliberante. Y lo sintetizo en esta forma, que el gobernador o que el Ministerio de Seguridad indique una terna, y que dentro de esa terna sea el Consejo Deliberante, con intervención del Ejecutivo, por supuesto, quien decida, con requisitos mínimos. Una, que sea ciudadano de Mar del Plata, que conozca Mar del Plata. El segundo eje dentro de este tema, y para combatir la inseguridad, yo te diría justicia. Cuando hablamos de la justicia, yo hace un rato le decía, ya tengo casi más de 35 años de abogado, entonces conozco el trabajo denodado que hacen muchos funcionarios, que hacen muchos empleados, pero carecen de los mínimos elementos materiales para que esa tarea pueda ser llevada a cabo. Sí. Te diría un par de cifras, por ejemplo, un juzgado civil y comercial tiene aproximadamente, es decir, un juez tiene aproximadamente entre 10 y 12 mil causas. Con respecto a esto, entonces no solo pedimos que desde el Ejecutivo Provincial no se discrimine a Mar del Plata nombrando más juzgados y más fiscales, sino desde el punto de vista del municipio, la creación de un juzgado municipal, que no es lo mismo que un juzgado de faltas. Este juzgado tendría a los efectos de resolver asuntos de menor cuantía. Menor cuantía, no dicho peyorativamente, porque para aquel que lo sufre no es menor cuantía. Seguro, ¿no? Pero esto aliviaría. Claro. Hoy, si vos te chocan un auto, irías a tribunales, tendrías audiencias para fines del 2010 o principios del 2011. Algo que siempre nos preguntamos, vio esas tantas cosas que uno se pregunta, ¿y qué pasó de, qué habrá pasado con? ¿Se siguen realizando los juicios express que en una época se habían promocionado, incluso se habían hecho algunos ejemplos de juicios que en 3 o 4 días habían tenido alguna sentencia, ¿no? Después de que apareció algún tipo de episodio delictivo? Sí, en el Departamento Judicial de Mar del Plata y encabezado el Ministerio Público por el doctor Fernández Garelo, lo que son juicios de fragancia. Entonces, lo que se logra con eso en determinados delitos, que el autor sea o no condenado en menos de 60 días. Sí se está aplicando y es un avance a lo que nos referimos. Ajá, o sea, estaría dentro del marco de lo que usted estaría, exactamente. Mira, en este tema hay que terminar con el delito. Es decir, y delinquir no puede ser negocio. De cada 100 hechos que se denuncian, solo el 10% se logra aprender. Del 10%, el 50%, es decir, la mitad de ese 10, termina sin condena. De los que llegan a condena, son el 1.4 cumplen la condena efectiva. Es decir, traducido en cifras, de cada 100 procesos, solo 1.4 termina realmente cumpliendo la condena. Esto significa que es negocio delinquir, porque tengo un 98.6% de que no me van a agarrar. Sí. Entonces, esto es lo que hablo, y de ahí yo sostengo de que cada delito tiene que tener un castigo, Cada crimen tiene que tener una pena. Y en esto tenemos que ser inflexibles. Y quizá el último aspecto, para terminar con el primer eje de la inseguridad, serían las leyes. Nosotros creemos que las leyes tienen que realmente ser un poco, no más severas, sino más dura su aplicabilidad. Y con respecto a esto, yo sostengo la baja de la edad de imputabilidad. No como la panacea de las soluciones, sino dentro de una serie de normas que se deben prever, como por ejemplo un instituto de reeducación para aquellas personas que delinquen y sean menores de edad. Pero creo que la sociedad hoy nos está exigiendo la amplitud de las normas. Un segundo de los proyectos, te diría, para, y no significa que dejar de lado la inseguridad, pero algo muy sencillo: historias clínicas únicas e informatizadas. Si bien las salitas de salud, nosotros estamos en contra y creemos en que tiene que haber un hospital municipal, pero el mejor de todos los proyectos es el que se pueda realizar. Entonces decimos, las salitas están mejorando, no de la forma que uno hubiera deseado, pero hagamos un avance más. ¿Por qué no hacemos historia clínica única, informatizada? Que cada paciente que llegue a una salita de barrio con el documento de identidad está perfectamente identificado y se puede atender tanto en un hospital público como en cualquier salita. Y que esa historia clínica única por DNI o por sea informatizada, se atienda donde se atienda. Esto va a permitir no solo un automático control por parte del médico, sino una menor, una mayor calidad de vida. El hospital de la comunidad, sin hacer publicidad, la tiene hace 8 años. Y el tercer aspecto así central que voy a presentar el día 10 de diciembre es el COT, Código de Ordenamiento Territorial. Esto significa mayor trabajo, mayor inversiones, mayor salud, mayor educación. Hoy hay aproximadamente 4.500 obreros de la UOCRA sin trabajo. Y es simplemente porque hay una normativa de la época del proceso, del año 76-77, que no se aggiornó. Uno no pide la modificación total, sino que pide un aggiornamiento a las nuevas necesidades de la ciudad. Para esto tenemos que resolver qué tipo de ciudad queremos. Pero estos serían 3 de los proyectos en forma concreta a presentar el 10 de diciembre. Sí, respecto de este último tema, la cuestión del COT, de lo que se viene hablando en este último tiempo, y la cosa no parece ser tan sencilla, ¿no?, en el debate. Incluso ha habido argumentos interesantes de distintos lugares, porque, a ver, que hay que adaptar el COT, me parece que todos están más o menos de acuerdo, ¿no? El tema es desde qué lugar, porque muchos lo que plantean es también, ojo, no convirtamos a el COT, al Código de Ordenamiento Territorial, en una luz verde para hacer cualquier cosa también, no con la excusa en todo caso de reactivar la construcción y nada más. Digo esto porque por allí algún sector alienta un COT muy permisivo, de manera tal de que se puedan hacer obras rápidas, sin controles, y después la ciudad pague las consecuencias. Sí, o que a lo mejor se puedan construir únicamente torres. Claro, el común, el marplatense por ahí no tiene acceso. Hay un montón de marplatenses que tienen problemas habitacionales. Ya no estamos hablando de los que no tienen vivienda, sino de los que por ahí están alquilando y quisieran tener una vivienda propia. Claro. Digamos, si la modificación del COT sirve para construir torres nada más, frente a Playa Grande, digamos, se estaría dejando afuera a un sector importante. Mira, yo te diría en ese aspecto lo siguiente. Justamente ayer tuve un encuentro con el Centro de Constructores. Bueno, y un poco charlábamos también este tema. Y en este aspecto, ¿qué es lo que dicen ellos? Imaginemos un pan superlactal. Hasta ahora, lo que se autoriza es el pan superlactal acostado. Es decir, como si fuera una barrera arquitectónica. Ellos dicen, y yo sostengo, ni un metro más de lo que sería el pan superlactal. Pero en vez de acostado, ¿por qué no lo ponemos parado? Siempre que poniéndolo parado no afecte ninguna reserva natural, ni playa, ni luz, ni sol, ni nada por el estilo. Uno cuando está viajando en el mundo ve que en el mundo esta es la técnica nueva. En vez de acostado el pan superlactal, parado. Sin no darle un metro más de lo que permite el COT. Pero ganar altura. Exacto. Hoy el mundo está pidiendo altura, por eso tenemos que definirlo. Se están yendo las inversiones. Entonces, Mar del Plata, yo le diría, está quedando un resabio de las obras que se iniciaron hace 2 años. Cuando este gobierno prometió modificar el COT, porque si los radios escuchan, tienen memoria, tanto el presidente del consejo como el actual intendente basaron casi toda su campaña criticando las excepciones que el otro gobierno había hecho por la falta de modificación de COT y que ellos iban a ser los encargados. Bueno, no hicieron ninguna norma, entorpecieron todas. Entonces, por supuesto que tienen razón los vecinos cuando dicen que esto no significa invasiones. No, lo que nosotros estamos diciendo, vuelvo a dar el ejemplo del superlactal, ni un metro más de lo que permite la norma de fondo. Pero ¿podemos reformular la forma de hacer ese edificio? Hoy las inversiones están pidiendo altura y más parque. Está. Sí. Igual, no sé si es el caso de Mar del Plata, ¿eh? Es decir, Mar del Plata todavía hay muchos terrenos ociosos donde se pueden construir, incluso planes habitacionales, planes de viviendas. Digo, no sé si la necesidad imperiosa de Mar del Plata es buscar altura. Más bien lo de buscar altura me parece más asociada al negocio de los inversores que a la necesidad habitacional de las familias más humildes. Estamos de acuerdo, pero el tema es que la inversión rige el mundo, porque lo primero que hay es un inversor que hace una ecuación económica. El Estado tiene que regularlo. Ahora, si salimos de un radio céntrico o privilegiado, el tema es que no hay luz, no hay asfalto, no hay cloaca, no hay ningún servicio. Entonces queda la otra pregunta. ¿Se encarga el Estado de llevar en las zonas alejadas la infraestructura necesaria para que alguien pueda desde comprar un terreno, hacer la inversión, hasta un vecino comprar la casa? Ah. Entonces, si no resolvemos todo esto, nos están ganando las ciudades vecinas. Uh-huh. Está. Una cosa que me había quedado, de mi parte es lo último, volviendo al tema de la inseguridad, que bueno, un poco es el tema en el que venimos abordando en el día de hoy, ¿no? Usted, bueno, hablaba de distintas cosas, mayor cantidad de policías, la cuestión de la justicia y demás. Digo, nosotros hoy nos preguntábamos si, por ejemplo, con más patrulleros, con más policías, el crimen del que tenemos hoy, que es el de este taxista, se podía haber evitado realmente. Porque uno tiende a pensar que puede ser muy viable esto de, bueno, que haya más policías va a ser mejor que haya menos, pero que en definitiva hay otro problema que es mucho más de fondo, que no se soluciona de hoy para mañana. Y que con mayor patrullaje o con estas medidas que se proponen, en definitiva, de un día para el otro no cambian prácticamente nada el problema, ¿no? Soy consciente que la seguridad es una consecuencia, no una causa. Y lo que tenemos que atacar son las causas. Las causas es la falta de educación, que es la justicia social del siglo XXI. El trabajo, la dignidad social, la vivienda que hablamos. Sí, hasta que no se arregle realmente y donde el Estado decida invertir en esto, no tenemos otra alternativa que tratar de atacar las consecuencias. Pero comparto con vos. Puede ser peligroso eso también, ¿eh? Es peligroso, pero hoy no podemos salir más a la calle. Uno a las 8, 9 de la noche, hoy está oscureciendo 5:30, 6 de la tarde. Cualquier sombra que se te cruza en el camino, sentís un ánimo persecutorio. Entonces, frente a eso, entiendo que mayor cantidad de policías equipados con chalecos correctos, con armas que tengan municiones, sirven para pasar este momento, pero no como solución de fondo. La solución de fondo es la educación. Estábamos escuchando a Alfonso Basso, candidato en primer término de la lista de concejales de Unión Celeste y Blanco. Como decíamos, en el nivel provincial impulsa la candidatura de Francisco de Narváez. Y bueno, en quinta sección, ¿quiénes serían los candidatos de la lista suya? Claro. La compartan las dos listas. Perfecto, ¿no? Exacto. La compartan con las dos listas. Exacto. A nivel diputado nacional es la lista 503 que encabeza Francisco de Narváez. Correcto. A nivel senadores sigue siendo la lista 503 encabezada por Mikiewicz. Sí, perfecto. Después Gastón Cuarracino y tercero la señora Cristina Di Rado. Y a nivel distrital o concejales, la lista 162, que tengo el honor de encabezar, Alfonso Basso. Basso, muchas gracias por haber venido aquí al estudio. Gracias a ustedes y buen día a todos. Exijo una explicación. Tercera temporada.